96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 5 de septiembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lizde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Freddy Sánchez. Comenzamos las informaciones. Titulares. Biblioteca Ayacucho cumple 44 años en el Centro de la Integración Latinoamericana. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Maduro designa nuevos ministros de Educación y Comunas. Asamblea Nacional Constituyente aprobó decreto para respaldar y acompañar Plan Vuelta a la Patria. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Fundación Biblioteca Ayacucho, arriba a sus 44 aniversario, abarcando más de 400 de títulos, símbolos de unidad y de integración cultural latinoamericana. La Biblioteca Ayacucho toma como objetivo principal rescatar y difundir lo más relevante de la cultura y el pensamiento de nuestra América para la construcción de la patria grande. Somos cultura. En el mes de septiembre continúa el programa de formación para creadores del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, con distintas actividades orientadas al sentido artístico. Las inscripciones están abiertas para los talleres de ilustración básica y media, los conservatorios sobre socioproductividad y la visión bolivarianista, además del taller de redes sociales. Quienes estén interesados en participar pueden obtener información sobre las actividades e inscripciones a través del correo estimulocreativoarte@gmail.com. Somos cultura. Tweets del día. Desde su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor a Bartolina Sisa, guerrera del pueblo aymara que se opuso al colonialismo español en el Alto Perú. Hoy por hoy reivindicamos la lucha de nuestras hermanas indígenas de la patria grande. Son las 12:40. Somos cultura. Un día como hoy, pero en 1830, el héroe zuliano Rafael Urdaneta tomó el mando del gobierno de la Gran Colombia tras el derrocamiento de Joaquín Mosquera. Asimismo, también recordamos que un día como hoy, el 5 de septiembre de 1826, nace Ramón Isidro Montes, destacado poeta, educador político y fundador de los Estudios Universitarios de Guayana. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter, designó este martes al profesor Aristóbulo Isturiz como nuevo ministro de Educación y vicepresidente para el área social. Aristóbulo Isturiz fue ministro de Educación durante el gobierno del comandante Hugo Chávez entre los años 2001 y 2007 y presidente de la Comisión Presidencial de la Misión Robinson. Por otro lado, Blanca Ecao fue designada por el presidente Maduro como la nueva ministra para las comunas y movimientos sociales. 12:41. Cultura al Día. En una sesión ordinaria el día de ayer, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó un decreto para respaldar y acompañar el Plan Vuelta a la Patria, que tiene como objetivo apoyar a los venezolanos que emigraron y al encontrarse con una realidad adversa en otras naciones, deseen retornar al país. Escuchemos en la voz de Carolis Pérez los acuerdos aprobados por la ANC. Acuerda, primero, respaldar el desarrollo de las acciones en el marco del programa Vuelta a la Patria, impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para promover el regreso de las venezolanas y los venezolanos en el exterior, así como la construcción de su futuro en la cuna del padre libertador Simón Bolívar. Segundo, repudiar categóricamente las sistemáticas violaciones a los derechos humanos con una inaceptable carga xenofóbica que han sufrido grupos de migrantes venezolanas y venezolanos en el exterior. Tercero, denunciar ante el mundo la campaña de manipulación del tema migratorio por parte de gobiernos de derecha de la región, actuando como brazos ejecutores del gobierno de los Estados Unidos de América con el claro objetivo de alterar la paz y estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto, crear desde esta Asamblea Nacional Constituyente una comisión especial que acompañe y complemente las acciones en el marco del Plan Vuelta a la Patria, así como desarrollar una agenda amplia de atención al tema migratorio y de despliegue internacional para el desmonte de la campaña contra la República Bolivariana de Venezuela. Quinto, remitir el presente decreto constituyente al cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, así como al Secretario General de Naciones Unidas. Sexto, dar publicidad al presente decreto constituyente, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo en Caracas a los 4 días del mes de septiembre de 2018. Años 208 de la independencia, 159 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Somos cultura. A propósito de los acuerdos aprobados para respaldar el Plan de la Patria, este miércoles llegará al país un grupo de venezolanos repatriados desde Ecuador, el sábado un grupo desde Perú y el lunes desde Argentina. La información la dio a conocer el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Mañana viene de Ecuador un avión con venezolanas y venezolanos que de manera voluntaria decidieron repatriarse desde la República del Ecuador, y aquí los esperamos, como dijo el presidente Nicolás Maduro, para recibirlos con los brazos abiertos. El sábado viene de Perú un avión con hermanas y hermanos venezolanos que se hartaron de la explotación, que se hartaron del trabajo esclavo, que se hartaron de la xenofobia, de los delitos de odio. Y son tantos los que piden ser repatriados de Perú que el presidente Maduro ordenó un puente aéreo, de manera que hay otro vuelo el día sábado y la semana siguiente habrá vuelos para traernos a todos los que se quieran venir y insertarlos en este programa de recuperación económica. El lunes viene de Argentina, luego de las horrendas medidas impartidas por este señor, que creo que tiene los días contados como presidente de la República de Argentina. Eliminó el Ministerio de Salud, eliminó el Ministerio de Cultura, eliminó el Ministerio de Energía, eliminó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eliminó el Ministerio del Trabajo. Pues el lunes nosotros, a venezolanos y venezolanos que quieran ser repatriados a esta su patria, los buscaremos en un avión que fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro. Cultura al Día. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, informó el día de ayer que ya fueron aprobadas todas las tablas salariales para los trabajadores de la administración pública. Queremos informar a todo nuestro pueblo, a todo nuestro pueblo trabajador, hoy, que es el día del empleado público, del empleado administrativo, que ya se han aprobado las tablas salariales correspondientes para todas y todos nuestras y nuestros empleados públicos de los ministerios, de los entes descentralizados, de las regiones y de los municipios. Hay algunos elementos fundamentales en esta nueva tabla. En primer lugar, organiza la administración pública. De manera que un empleado público en las distintas responsabilidades que tenga y en los distintos espacios donde se desenvuelva, no va a tener sueldos diferenciales, sino que va a haber una sola tabla que va a regir a toda la administración pública. Se ha recuperado, nuestro presidente Maduro ha logrado la recuperación del salario de las trabajadoras y de los trabajadores, porque al anclar el salario correspondiente a el petro, y ese petro a su vez estar sustentado en un barril de petróleo, pues se ha logrado el proceso de recuperación. Además de esto, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, precisó que el próximo viernes empleados públicos recibirán una semana de salario. En lo que se refiere a la administración pública, este próximo viernes 7 de septiembre vamos a cancelar la alícuota correspondiente a una semana de salario. Viernes 7, todas y todos los trabajadores de la administración pública recibirán una semana de salario con la nueva escala laboral anclada en el PET. El próximo viernes 14 recibirán una segunda semana y luego el día 28 se recibirá el pago correspondiente a la quincena, y ya en el mes de octubre estaremos todas y todos cobrando con el mecanismo, digamos, normal de cobro quincenal, que es el que de manera tradicional se desarrolla en nuestro país. Repito, este próximo viernes, una semana. No es para gastárselo, porque repetimos, se ha logrado la recuperación del salario de las trabajadoras y los trabajadores. Pueden agarrar y una partecita de eso que van a cobrar este próximo viernes lo pueden ir y ahorrar a través de los nuevos lingotes de oro para el ahorro en oro de todas las venezolanas y todos los venezolanos. Somos cultura. Con 49 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Josy Coronado, en la redacción, edición y montaje Paola Pertús y María Gabriela Cano y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Freddy Sánchez. En la locución de guardia, esta servidora, Liz de Ramos. Certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. 96.3 FM presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo. Somos cultura.